Ayer en la tarde hubo una charla aquí en Rosario, en la toma, allí en Tucumán, en 1300. Bueno, fue ayer la charla, ¿no? Es el tema, que fue acerca de la situación en América Latina, era una charla de debate. Se invitó a una persona que estuviera a cargo de la charla, que es quien es con quien vamos a hablar. Se llama Modesto Emilio Guerrero, es periodista, escritor y conferencista. Bueno, es corresponsal de Aporrea en Venezuela y del Independiente de El Salvador. En Argentina escribe para Página 12 Contraditorial. Él también tiene varios libros en su haber. Modesto también es representante del Partido Socialista Unido de Venezuela en Argentina. Ya lleva varios años aquí en Argentina. Vamos a saludarlo y a dialogar con él. Modesto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que está acá en Argentina? Si sumara los pedazos que estoy, podrían ser 8 años. 8 años. Pero vine la primera vez en el año 90, cuando aquí funcionaba el sol y casi nada más. Estaba el país todavía con el dólar a 10.000 australes, no sé cuánto era la cosa. Desquiciada, que uno no estaba acostumbrado a ver. Y luego me fui a Brasil a vivir y trabajar, y Paraguay, Uruguay, Chile, y después volví de nuevo para acá en el 96. ¿Por qué esa vida itinerante? Primero por una necesidad de los sueños infantiles de conocer las partes que uno no conoce, se llevó esas historias de América Latina que nos mantuvieron ocultas tanto tiempo. Y segundo porque acá había movimientos que yo quería conocer, como el del PT en Brasil y otros de Argentina de aquel momento que ya hoy no existen o no tienen importancia o funciones. En Paraguay no había mucho, pero quería ver cómo era eso de una dictadura de tan largo tiempo. Entonces, como el oficio periodístico le permite a uno comer y dar vueltas por el mundo, si puedes hacer corresponsalía, me facilitó esa tarea. En cierto modo combinó la corresponsalía con cierta militancia política. Sí. En el caso de Brasil, en otros países, y acá también, por supuesto, pero en Brasil estuve dentro del PT, fui de una zona del PT, de São José dos Campos, ahí en San Pablo, al norte de San Pablo. Milité en los sindicatos del PT, los grandes sindicatos metalúrgicos y eléctricos de ahí, de esa zona. Y acá en Argentina estuve al principio ligado, a través de Luis Zamora, en el año 90, al MAS. Y luego me separé cuando ellos explotaron. Explotaron, me quedé como uno más. Y entonces estuve relacionado con movimientos sociales, colaborando con los trabajadores del subte de Buenos Aires, que tenían un cuerpo de delegados muy bueno en ese momento, muy honestos. Y después participé en el cacerolazo en el 2001-2002, en las asambleas. Fui militante o miembro de la asamblea de Caballito, acá en el centro de la ciudad. Y siempre estuve, el MOCASE, estuve colaborando un tiempo, no allá en Santiago, desde acá de Capital. Y hasta que la revolución bolivariana comenzó a dar sus muestras vivas, y ahí entonces volví a ser orgánico de mi lugar de origen. Eso es como la madre, uno nunca lo olvida. Es decir que, bueno, entonces sus comienzos fueron en la militancia en Venezuela. Sí. Estuve 22 años, desde los 15 años más o menos, haciendo militancia social, sindical, política, en una organización, y cultural, porque había muchos grupos culturales, y bueno, la edad también te da para estar en 20 cosas y no cansarte, ¿no? Claro, sí, a los 20 años no sé lo que quiere. Cubrir diferentes frentes. Sí, más o menos eso. Fui a Colombia a vivir 2 años. Participé ahí de jornadas como a la huelga nacional del año 76, que fue muy violenta. Participé de muchas jornadas ahí, y estuve en otros países también. Estuve en París trabajando y militando allá en la izquierda parisina un rato, no mucho tiempo, 3 meses. Esas cosas que uno tiene que acumular cuando sí puede, cuando ocurren, porque si no, después no vuelven. Bueno, lo que tenemos en común entre usted y yo es que yo todo eso lo soñé. Pero no. Bueno, por ahí comenzamos. Yo lo soñé a los 12, 13 años. Y dije, alguna vez lo realizaré. A los 17 comencé. Me fui a Cuba a los 17. Y de ahí para adelante no paré. Así que bueno, venía de joven este camino a recorrer, ¿no? Yo recuerdo a los 11 años haber visto la película Viaje al faro del fin del mundo, de la novela de Julio Verne, sobre la novela. Uh-huh. Y yo dije, yo recuerdo haber dicho, haber pensado en ese momento viendo la película, yo quiero estar en ese lugar. Y en ese lugar era una imaginación, porque ¿qué es ese lugar? La isla de los estados es muy complicado, es militar, pero ese lugar es esto. Y la música paraguaya para un venezolano era un símbolo nacional, era una cosa que te traía para el venezolano común, pero para mí era una atracción especial. Uh-huh. Cuando fui a Paraguay y vi el primer tren de América Latina, el segundo del hemisferio occidental, y toda la zona que constituyó aquella poderosísima nación llamada Paraguay, la Paraguay de los Francia, y previa Francia, posterior a Francia con los López, cuando vi ese desarrollo portentoso del primer país de desarrollo industrial de este hemisferio, antes que Norteamérica, uh-huh, destruido por dos guerras, principalmente la primera, uh-huh, que la redujo al 10% de su población y destruyó la gran Paraguay desarrollista, a mí me vino a la cabeza, estando frente al tren y el Museo del Tren, la música que yo escuchaba a los 11, 10, 12 años. Uh-huh. Entonces hay unas conexiones. Un psicoanalista o un brujo te lo explicaría mejor. Pero esas cosas tienen mucho que ver con las memorias y los recuerdos que uno agarra de chiquito. Está tratando de establecer un patrón, ¿no? Que evidentemente lo hay en todo el recorrido que ha hecho. ¿Ha encontrado en ese recorrido tan amplio contradicciones o ha vuelto sobre sus pasos? Es decir, ¿o ha encontrado más bien una línea, una coherencia que no lo sorprende? No, es correcto, sí, es correcto, es más o menos así. Deben haber algunas leyes determinantes en la función de la memoria, eso que llaman el ser y la existencia. Debe haber esas cosas porque funcionan. Yo no creo mucho en los ombligos, en los cordones umbilicales y la vida sexual para lo que uno hace hoy, de eso de los lacanianos, pero algo de eso debe haber, de lo que ellos dicen, porque de verdad funciona. Y lo que yo sí sé es que yo veía el álbum que tenía mi hermano mayor, donde aparecía en la historia, la letra de la música, de las canciones paraguayas, aparecían imágenes de Paraguay, del viejo Paraguay, de la vieja Argentina, esa vida campestre de principios o finales del siglo XIX. Y cuando yo vine para acá, yo de alguna manera reconstruí, rehilé esa memoria con mi búsqueda, que ya tenía conciencia política, conciencia cultural, etcétera. Y ahora, por eso quizá me gusta mucho este país y sus ciudades, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y alguna otra, por sus bares. Porque los bares en este país es el signo, es la marca, es la marca del rostro de su ciudad. A Buenos Aires le sacan los bares y dejó de ser Buenos Aires. Igual a Rosario, quizás con menos peso, Córdoba, es un país de bares, o sea, de vida pública, o sea, de vida urbana. Y eso tiene, esas cosas están clavadas ahí en la memoria a través de sus músicas, porque el tango, yo escuchaba tango en Venezuela, nadie escucha tango en Venezuela, yo lo escuchaba a las 12 de la noche, los días domingos, hay un programa de media hora de tango. Y yo recuerdo quedarme a escuchar ese programa en Radio Rumbo de Venezuela, que era la radio más importante en aquel momento, porque me contaban historias de ciudad. Yo quería historias de ciudad. Bueno, y eso lo cuenta el tango, como los boleros cuentan historias, más bien historias de amor. El tango mezcla historias de amor o de edípicos fracasados en el amor con la vida urbana de los barrios y esas cosas, ¿no? Sí, que tiene el café como lugar emblemático. Sí, más o menos. Ahí he escrito 3 libros. ¿Ah, sí? Acá en el Boedo, en San Juan y Boedo, en la esquina de Homero Manzi, en ese bar he escrito 3 libros acá en Buenos Aires, a mano, por supuesto, después me los llevo. Ahora con la maquinita esta, portátiles, uno puede tranquilamente hacerlo. Pero me gusta escribir a mano y luego hago una corrección desde la escritura manual a la computadora. Modesto, bueno, y ahora está siguiendo el proceso de Chávez en Venezuela. También es interesante saber que acompaña ese proceso, luego de todo lo que ha experimentado, vivido como experiencia política, bueno, que acompaña este proceso. Son 10 años que llevan el movimiento en Venezuela. ¿Qué diagnóstico hace esto? Mira, yo suelo decir, y así comienza el libro que aparece este martes, si la imprenta cumple y todo va bien, Este próximo martes aparece un libro que se llama exactamente así. El título es la respuesta a tu preocupación o tu pregunta. Se llama Venezuela, 10 años después, dilemas de la revolución bolivariana. Donde afirmo de entrada en el primer capítulo que el mérito, el principal mérito de la revolución bolivariana o su conquista más importante es haber sobrevivido. Hago una cuenta histórica de 17 gobiernos similares o procesos políticos y gobiernos similares al de Venezuela que no sobrevivieron. La media de duración de todos esos gobiernos durante el siglo XX fue de 5.5 años. La media de duración, gobiernos que duraron 3 meses, 7 meses, 1 año, 3 años como Allende, y gobiernos que duraron hasta 10 años como el de Perón u otros, ¿no? De, el de Vargas en Brasil, por ejemplo, duró un poco más que Perón, bastante más que Perón. La media da eso. Entonces yo lo que desarrollo es esa tesis, cómo se puede sobrevivir en medio de cordones de amarre de un sistema mundial de dominio muy complicado. Bueno, sobrevivir entonces es el primer mérito, porque la mayoría no sobrevivió. En el siglo XX hubo 26, durante el siglo XX hasta el año 98, que ingresa Chávez al gobierno, hubo 27 procesos similares al de Chávez. De los 27, solo uno sobrevivió para el año 98, que es el de Cuba. Solo ese sobrevivió, los demás fueron derrotados, fracasados, traicionados, retrocedidos, se suicidaron algunos, etcétera, etcétera. Múltiples razones para no continuar. El de Venezuela lleva 10 años, por eso desarrollo los 15 dilemas de un gobierno que logró sobrevivir 10 años. Y al que ahora quieren ver si no llega a los 15, poniéndole bases en la frontera con Colombia. Bueno, me imagino lo desarrollado en el libro como para hacer un resumen de estos de estos elementos que han permitido que sostenga 10 años un gobierno. Ahora digo, ¿es parte del manejo de poder que ha hecho Chávez? ¿Ha sido parte del soporte popular que ha tenido, de debilidad de la oposición? Es decir, bueno, ¿qué es lo que se privilegia en el sostenimiento de esos 10 años de gobierno? Claro, claro, no es, está bien como lo planteas, no es un sostenimiento, no es una sobrevivencia en el vacío. Si Chávez no fuera Chávez, en primer lugar, un tipo incorruptible, indoblegable en lo que es, hay cosas que no es y no lo puede evaluar, pero o es muy reciente, por ejemplo, es un socialista reciente, tiene 4 años de socialismo, entonces yo no puedo evaluarlo por eso, pero sí como antiimperialista, eso sí puedo evaluarlo, y en eso está probado, no solo como indoblegable, sino además honesto, no se corrompe, no se mete en negocios raros, a veces se le va un poco la mano del pragmatismo, por la lengua más que por la mano, pero pragmatismo no es traición, no es corrupción, entonces es un error en todo caso, no lo otro. Y luego está la constitución venezolana o bolivariana, que se transformó en un programa político para la población pobre, o sea, para 14 millones de personas, y eso le dio carácter de movimiento social detrás de un programa llamado constitución bolivariana. Y luego están las misiones sociales, misión Robinson, misión Milagro. Robinson transformó la educación 180 grados. La misión Barrio Adentro transformó el sistema de salud primario y semicomplejo de Venezuela 180 grados. La misión Música transformó el sistema musical venezolano orquestal de música clásica 180 grados. Por eso hay productos musicales, artísticos en Venezuela que son glorias mundiales en los últimos 10 años. No antes, como Gustavo Dudamel, que ustedes deben saber, o Frank Quintero, u otros que son celebrados en cualquier orquesta del planeta como glorias de la música orquestal. Bueno, y así en el campo, que era un lugar, una zona territorial abandonada desde hace 98 años en Venezuela, que hoy es el principal motor del desarrollo o la dinámica de la economía venezolana. No sé si llega a 180 grados la transformación, pero es cualitativa, porque se producen 17 productos, y hasta hace 7 años en Venezuela, por 92 años, se produjeron solo 2. Entonces la soberanía alimentaria no puede ser una abstracción, sale de ahí. Bueno, sobre esas 3 cosas, transformaciones sociales y económicas, libertades públicas inconmensurables y un personaje incorruptible, indoblegable, se asienta la sobrevivencia, o sea, que la gente siga sosteniendo a ese gobierno, porque muchos otros han comenzado eso, que comenzó Chávez, honesto, bla, bla, y a medio camino empezaron a hacer malas cosas y la gente se los abandonó. Me imagino que está al tanto del tratamiento mediático que tiene Chávez en Argentina, por lo menos, y me imagino que también en algunos otros países. Lo disfruto y a veces lo sufro. Claro, bueno, así iba la pregunta. Es difícil desmontar ese no ese estereotipo que hay sobre Chávez. Acá lo que trasciende de Chávez, la mayoría que trasciende, depende que también obviamente que busque a uno como periodista y como lector. En este caso, hablando con usted, obviamente lo que usted está diciendo acerca del proceso de Chávez y de la figura de Chávez es algo muy diferente a lo que uno lee a menudo en la prensa, ¿no? Pero se van a hacer algunos rasgos que tienen que ver con las formalidades del gobierno, con algunas medidas de corte populista y que en realidad en el fondo no están tan social o tan popular, el tema de los cierres de los medios de comunicación, es decir, bueno, esa lectura de cosas que hacen un perfil de un tipo político que acá en Argentina los medios no quieren. Es correcto, pero no quieren porque ellos serían también víctimas si se comportaran como los medios venezolanos. Hay medios de derecha en Argentina que son respetables como de derecha, punto. Uh-huh. Son lo que son. No es lo mío, pero son respetables. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú has visto a TN o a Clarín o a La Nación misma, la más ultramontana organización de medios acá, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿La has visto en algún momento diciendo maten a la presidenta, maten a esa negra hija de puta o cosa parecida? No, la verdad que no. No lo he leído, y son ultramontanos, son de ultraderecha, apoyaron dictaduras, pero eso no lo hacen. ¿Me entiendes? Es un periodismo un poco bien de derecha, pero un poco como más comedido, hermano. Ajá. En Venezuela, Radio Caracas Televisión conminaba a la gente a asesinar al presidente en forma subliminal y en forma directa. Directa, o sea, con los graf de inferior de pantalla, poniendo entre comillas como si fuera un mensaje, y aún siendo un mensaje de algún usuario del canal que llamaba a matar al negro comunista. Si era un usuario, ya es un delito que ellos lo reproduzcan. Es apología del delito, primero, y segundo, llamar a matar al presidente, expresión constitucional de una república. Es muy complicado. Globovisión en este momento hace lo mismo, pero Radio Rumbos también, y las emisoras de ellos también. Y luego sostuvieron un gol. No sostuvieron, sostener es una cosa, eso hicieron los diarios acá y en muchos lados. No, condujeron, dirigieron. Y al día siguiente del golpe, el 12 de abril del año 2002, los canales golpistas hicieron un programa de televisión juntos, en canal, en red, ellos juntos, donde los cinco dirigentes del golpe, dos civiles, los dos eran dueños de canales de televisión, uno de Radio Caracas, y los tres contraalmirantes y generales del ejército, explicando cómo hicieron el golpe, como si fueran a durar mil años. Uh-huh. Bueno, le fue un poco mal, pero te quiero decir, el rol anticonstitucional, antidemocrático, completamente grotesco de los medios en Venezuela, de los medios opositores, como cosa, de eso te lleva a una cosa tan cotidiana y ridícula como esta. Cuando se construyó, para ir de Caracas a La Guaira, el aeropuerto internacional está en La Guaira, que es una playa. Para ir ahí hay que atravesar una montaña, Caracas es un pequeño valle, hay que atravesar una montaña gigantesca. Eso se hace por un túnel o por un viaducto externo. Ese viaducto se cayó desde hace varios años, construido hace 30, por desgaste. Bueno, Chávez manda hacer uno, o el gobierno venezolano manda hacer un viaducto con la más alta tecnología para que no se caiga, porque se había derruido muchas veces. Bueno, tú sabes lo que titula el diario El Nacional, que yo lo guardo solo por folcloro periodístico. Ajá. Diario El Nacional: no pase por el viaducto 17 días, se caerá. Título de tapa. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Eso lo llamamos allá disociación psicótica. Ellos se están disociados de la historia actual presente venezolana. Y lo más grave, los psiquiatras y psicólogos, allá casi no hay psicólogos, los psiquiatras venezolanos y especialistas de estos temas de la conducta humana están estudiando, algunos son europeos, están estudiando cómo afecta la conducta social, a nivel social, esa disociación a través del mensaje mediático. Claro. Es muy grave lo que ellos hacen allá. Entonces, estos 34 medios que acaban de ser regulados, porque no están prohibidos, están regulados, el gobierno los regula porque hace 7 meses les viene diciendo, regúlense. O sea, eran medios que son medios que no tenían registro legal. Uh-huh. Por ejemplo, el titular había muerto hace muchos años y no existía titular. No había dirección, no había oficina, sin embargo transmitían. Uno es chavista, no es que todos son antichavista. Uno es chavista. Bueno, y entonces esos medios no querían ponerse a derecho, no contestaban las cartas del ente regulador, no se ponían a derecho, y el gobierno les dijo por 7 meses, pónganse a derecho, actúen legalmente, sean un medio legal, normal, y sigan diciendo lo que quieren. Total, uh-huh. Ellos dominan, la derecha domina en Venezuela el 82% del espectro radioeléctrico. Claro. Si hay censura es porque la aplican ellos. El gobierno tiene el 9% del resto, y los medios comunitarios y alternativos tienen el 11% siguiente. Uh-huh. Ellos tienen la mayoría, pero por lo menos hagan oposición desde un punto jurídico legal. Bueno, sí, sí, no sí. Lo hicieron nunca, esos 34 nunca lo hicieron, entonces uh-huh. Fueron regulados, o sea, intervenidos. Uh-huh. Modesto, ¿cómo va este movimiento, este proceso detrás de la figura de Chávez? Digo, la continuidad en el poder es fundamental para la continuidad del proceso, ¿qué medios legales hay para que la continuidad de Chávez se pueda prolongar en el tiempo? ¿Podría continuar el proceso sin la figura de Chávez? Tres preguntas claves que en el libro trato en dos capítulos. Es el dilema entre el líder y el proceso. Ajá. Que son complicados de resolver. Ajá. Lo único que está claro es que es malo, o sea, inevitablemente malo, me guste o no me guste, que Chávez siga siendo un factor personal o factor político indispensable para que el proceso continúe. Uh-huh. Por eso el objetivo ahora, desde hace 4 años y un poco, no es un golpe de Estado porque fracasarían, no es una invasión porque les iría mal o reventarían un escenario latinoamericano, no, es matar a Chávez. Y el segundo objetivo es sacarlo por elecciones, porque tienen una base social o electoral alta, 5 millones. Entonces sí, Chávez se ha constituido lamentablemente en un factor indispensable, no para siempre, pero indispensable en la actual situación del proceso. ¿Cómo se resuelve eso? Con lo que se está haciendo. ¿Se logrará o no? Lo veremos. Yo me muevo por hechos y resultados, lo veremos. Uh-huh. Pero lo que sí sé es lo que se está haciendo, promovido por Chávez y promovido por los cuadros y el gobierno, que es politizar en el sentido de educar una pedagogía nacional de elevación de la cultura política y la conciencia política para que haga menos necesario la figura del líder. Uh-huh. La figura del líder en Venezuela y en muchos lados tiene mucho que ver con el vacío cultural de la población. Claro. Uh-huh. Si hay mucho vacío, o mayor vacío, es casi una ecuación, mayor presencia de un líder de cualquier tipo. Por suerte para nosotros en Venezuela, nos tocó un líder que no es precisamente un bonapartista, un autoritario, porque un presidente que le pide disculpas cuando se equivoca a movimientos sociales o a la población, se ha equivocado grave 3 veces en cuestiones fundamentales y ha pedido disculpas por televisión, así mismo como agredió verbalmente por televisión. Uh-huh. Ese tipo de presidentes no habla precisamente de un autoritario que no pide disculpas y no le importa. Pidió disculpas 3 veces. Por ejemplo, cuando dijo que los que votaran por la oposición, que los chavistas que voten por la oposición son escuálidos. Escuálido allá sería como gorila acá, ¿no? Uh-huh. O algo así, contra sería acá. Bueno, sí, gorila, está bien. Eso. Entonces, hoy en día gorila, sí. Hoy en día sería gorila. Cuando dijo eso, la gente, hubo una revolución, de insurrección de rumoreo nacional contra lo que dijo el presidente. ¿Y cómo que lo echas por eso? Bueno, a la semana pidió, a los 5 días uh-huh. pidió disculpas porque se le fue la lengua. A Chávez se le suele ir la lengua en muchos casos, a veces para bien, a veces para mal. Ajá. Bueno, y en este contexto, la posibilidad de una reelección indefinida, es decir, esa posibilidad de está. Sí, sí, no, sí. Eso está, es lo que se votó en esta referéndum de ahora. El presidente puede ser postulado o puede postularse como cualquier otro ciudadano a un proceso electoral para ser electo cuando le dé la gana. Eso que hizo Roosevelt por 4 veces y que hicieron 23 presidentes europeos tantas veces como quisieron hasta que reformaron. Sí, sí. En el caso americano hasta el año 47. Ajá. Y en Venezuela se practica eso desde febrero de este año. El presidente puede ser postulado, pero atención, a la mitad del mandato, con un solo voto más del que sacó cualquier partido de la oposición, puede ser removido. Ajá. Legalmente. Con otra consulta. Con una consulta llamada referéndum revocatorio presidencial. Ajá. Ese derecho democrático, que es lo más avanzado en derecho democrático en una población electoral, sí. Solo lo tienen Islandia y Finlandia. no lo practican, pero lo tienen. Ajá. En Venezuela existe en su constitución, tú puedes echar al presidente si no te da la, si te da la gana porque se portó mal o por lo que sea, a mitad de mandato. La oposición ejerció ese derecho en el año 2004 y perdió. Por eso, como pierden por todos los lados, es que entonces no les queda otra que hacer esta campaña muy, muy, muy sucia de la televisión, como es conminar, porque van creando ese clima de terror que el presidente comunista, el presidente que hay que matarlo, sí, o cosas parecidas. Sí, leía acerca del tema de reelecciones indefinidas, leía que Uribe también iba por la suya. Y que también quería hacerlo. ¿No? Si además no es problema, hermano, hay una confusión acá. La democracia que han creado en los últimos años, cuando los gobiernos estos progresistas que han surgido en América Latina, que son como 8 o 9, los 3 de tipo revolucionario son Ecuador, Bolivia y Perú, Venezuela, sí. Pero son como 7 o 8 los gobiernos, digamos, de corte más o menos progresista, por ejemplo, Tabaré o Lula. Cuando esos gobiernos empezaron a ser mayoría y a crecer mucho en el voto popular y a ser reelectos, como el caso de Ecuador y de Bolivia y de Venezuela, y no solo ahí, acá también, en el caso de Kirchner, aunque no sea lo mismo, los dueños de la opinión pública internacional empezaron a diseminar que la democracia no nace en el voto. Ahora resulta que la democracia no nace en el voto, que es la clave de la democracia desde 1800 hasta hoy. Ahora la clave de la democracia no está en el voto, sino en qué tipo de gobierno tengas. Por eso Hillary Clinton justifica el derrocamiento de Zelaya, porque Zelaya no gobierna como quieren ellos, pero fue electo por el voto, y la democracia, la soberanía del pueblo no nace en el voto. Bueno, eso está, es lo que están sembrando en Venezuela con esto que hacen los medios, que van diciendo todos los días el problema, acá no hay democracia, acá no hay democracia, hay tiranía. Lo que dice C5N en este país, ¿cómo no hay democracia? Claro. Tú a Perón del año 45 al 55 le puedes criticar que fue autoritario, que fue bonapartista, que cegó muchas libertades, bla, bla, bla. Puedes decir muchas cosas de esas, porque fue verdad, pero no puedes decir que no era democrático por su origen. Sí, sí, sí, legalmente, digo, dentro del marco democrático, absolutamente. Y cumplía con la primera ley republicana, que es la soberanía del voto. En Venezuela, tú puedes elegir a Chávez si te da la gana, y si no te da la gana, no lo eliges. Prueba de eso, el principal candidato a gobernador postulado por el presidente Chávez hace 8 meses allá en Venezuela, fue derrotado por nosotros. No por la oposición, que se va a votar en contra, por nosotros. Como no nos gusta, porque es un corrupto y porque es un tipo equivocado, no lo votamos. No lo votamos así. Así como echamos al gobernador, con el voto, podemos votar contra Chávez cuando Chávez se porte mal. O sea, la soberanía del voto, que es lo principal, el poder de decisión social, político, sigue en manos de la población. Cuando Chávez diga, soy reelecto, pero solo a través del Congreso, suponte, o la Corte Suprema, suponte, como hizo Micheletti, sin la soberanía del voto popular, entonces le diremos, Chávez, hasta aquí llegamos, chao pecado. Ajá. ¿Me entiendes? Es muy sencillo. Es sencillo, es sencillo. Modesto, ha sido un gusto grande esta charla con usted. Sabemos que anda viajando, según lo ha dicho, entonces va a volver a Rosario, y si vuelve sería muy, muy bueno invitarlo acá a la radio. Voy a volver a presentar el libro nuevo, ahí creo que en la universidad. ¿Cómo se llama su último libro, Maestro? Se llama Venezuela 10 años después, Dilemas de la Revolución Bolivariana. Bueno. El adjetivo te dice el carácter del libro, son dilemas. Dilemas. ¿Tiene fecha ya para venir o no? No, no, porque depende de la vicerrectora de una facultad ahí organizando. Bueno, vamos a estar al tanto y lo invitamos acá, mate mediante. ¿Cómo no? Eso sería bueno para aclarar la garganta. Sí, sería mejor en un cafecito, pero no podemos poder transmitir en un cafecito. Bueno, qué lamentable, porque me gusta. Modesto, le dejamos un saludo grande. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Hablamos con Modesto Emilio Guerrero, que ha estado ayer aquí en Rosario dando esta charla en la toma. Bueno, la charla era la situación en América Latina. Nosotros abrimos un poco el temario, empezamos por su recorrido. No sé, ya me olvidé por dónde viajó, estuvo por todos lados. No, y por todos los lugares donde vos quisiste estar, ahí estuvo. Bueno, ahí está, imagínate eso. Bueno, ahí estuvo el señor Modesto Emilio Guerrero, que ya quedamos para una invitación. Aquí cuando venga a presentar su libro, que se llamaba 10 años de revolución, los dilemas de la revolución 10 años después, uno de los 8 libros que ha escrito Modesto Emilio Guerrero.